No sé qué pasa. A mí se me bajó un poquito la imagen. Además, los cuatro integrantes van a viajar con sus familias, razón por la cual exigieron además 14 camarines. Opa. También solicitaron 15 traductores y 3 vehículos Mercedes France, 3 BMW, 3 Chrysler y además de un par de aviones. ¿Aviones? ¿Para qué? Para traslados. ¿Para ir de La Plata a Capital? Claro, ¿qué sé yo? Estos son... zarpan. Pero que se toman la costera. Hemos tenido Tincho acá adentro. Les puedo hacer una consulta, perdón que interrumpa. Sí. Si uno va a dar un examen, ¿qué porcentaje tiene que estar bien para aprobar? 51. ¿51? No. Porque en la UTN era el 75%. No, para mí es 63,3 periódicos. Yo rendí un examen y tenía que aprobar el más del 70%. ¿Viste? Bueno, porque ahí tengo un punto bastante negativo. Me voy a ponerlo a grabar al principio. Así que nos faltan los primeros minutos de programa. Les pido mil disculpas. Nadie, Nacho, no me odies. Nadie se va a enterar que estuviste operando. ¿Lo quieren hacer de vuelta? ¿Qué cosa? Estamos de nuevo. Echame la culpa a mí. No, escucha. A mí Nacho me dijo, tenés que hacer uno en calidad buena y uno en calidad más o menos. Y yo, listo, me olvidé. Sí, fueron los nervios del debut. Calidad mala. Bueno, ¿cuál hiciste, el más o menos o...? No hice ninguno de los dos. Hola. Y ahora, Él no se enojó que dice que Nacho dijo que haga uno bueno y no me hice ninguno. No, es que por eso me dijo, hace uno bueno y uno malo. Yo no hice ninguna de las dos cosas. Así que bueno, le pido disculpas a mis compañeros y a todos los compañeros. Estás disculpado, Martín. Siempre nos decepcionas. Pero, objetivamente, hasta el momento íbamos bien. Sí, perfecto. Estábamos saliendo de bueno, aire, sí. Sí, yo me fui a fijar, estaba en el streaming de allá. No, ¿qué más pasó? ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Martín Ignacio? Mi fin de semana, bien. Fue un fin de semana bastante... movidito. Porque tuve un casamiento de un amigo el sábado. Mira. Con la particularidad que prácticamente como que lo casaba yo. No. O sea, no es tan así. Pero como él nos decidió casarse por civil y no por iglesia, sí. Nos dijo a mí, a una chica amiga de la novia, Lourdes, un saludo para ella también. Dijo, ¿por qué no hacen algún tipo de ceremonia para el momento de él? Sí, acepto, puede besar a la novia. Y bueno, tuvimos que hacer eso. Y el sábado, mientras estaba la radio abierta, yo tuve que ir un ratito, llevé un par de cosas para allá, llevé, no sé, varias cosas y salí corriendo. ¿Por qué? Porque obviamente faltaban 3 horas para el casamiento y yo todavía no tenía nada hecho de lo que tenía que hacer. Estimo que tampoco ni camisa tenías comprada. Tuviste que... Me compré una camisa el día anterior. Y voy a decir una cosa, esa camisa me ibas a acompañar vos a comprarla y no fue. Bueno, pero... Che, tampoco sos una mujer, qué tanta historia. Igual sos lindo, no hacía falta. No, lo que te pusieras ibas a estar linda. Él me pidió que la acompañe, pero me pide, costé en la mitad del laburo y yo, viste, tengo que justificar mi sueldo. No puedo irme al laburo media hora como... Me compré una camisa gris. Que fue horrible. El hazme reír del momento. Pero estuvo bastante bien. Así que bueno. Tu amigo un vago. Mi amigo. Qué bien que la hizo. No, en realidad. Se desentendió, se desentendió. Emi, te aplaudimos de acá porque. Sí, muy bien. Realmente. Porque le empernaste. Armaron el casorio. ¿Viste esa cosa entre contento por lo que te piden, contento porque participás de un momento muy importante? Porque la verdad, lo contento que estaban los dos. Como que sos el elegido de todos los amigos. Me contraponen. Digo, ¿por qué? ¿Pero por qué me haces eso? Yo estaba sufriendo con Lourdes, pero bueno, no importa. Bueno. Me fui, hablé demasiado porque estuve no grabando el programa afuera. Está bien, sí, había que bueno, compensar. Aprovechamos entonces, ya que lo mencionó Tincho, el sábado fue otra radio abierta. Otra más. Radio abierta. La colectiva con un super programa, versión extendida de La Desventura del Hombre. ¿Fue la última radio abierta? Perdón. Sí. Sí. Sí, acá nos confirman que por sí. Por ahora sí. Por el momento. Por el momento. Hasta la próxima. Eso lo que viene está más complicado. Está la gente de. No me sale ahora. Si alguien me ayuda del cine. Cine abierto. Del cine abierto, que pasan las películas ahí. Ellos iban a hacer un evento en particular. Ah, bien. Entonces también está bueno. Son los que nos prestaban el generador. Porque cumplen 10 años. Que están, 10 años que están haciendo. Para 10 que... años más o menos. Ajá. Bueno, nosotros hace como 8 meses que hacemos colgados, ¿sí? Ojo. No importa, no lo ando refregando por el Parque Centenario. Bueno, buen balance de la radio abierta del sábado, estuvo lindo. ¿Sí? Acompañó el clima también y acompañó la luna hacia el final. Qué bien. Era muy hermosa. La luna que se vio más grande de lo normal, claro. Fue la luna más grande. ¿Por qué? Porque estaba. No, bueno, no la. Lo único que puedo decir es que estaba en el punto más cercano a la Tierra, claro. Por eso se veía más grande. Justo había luna llena, porque por ahí había luna nueva y cagamos la fruta. No se veía nada. Y además no sé por qué se vio más brillante de lo normal. Sí, yo llegué a casa, la vi, todos no juntos. Sabía si era el Fernet que había tomado en el casamiento o la luna en sí, pero me habían dicho que era más grande. Además en ese momento si te dicen era la luna más grande, ¿qué se va a poner a discutirlo? Sí, no la ves. ¿No la vas a medir? Sí. Igual se veía grande, de verdad. Grande, grande. Sí, sí. Sí, llamaba la atención. Yo he visto más grande. Yo alguna que otra vez también, pero bueno, no sé si tan brillante y demás. Qué sé yo, la verdad no sabría decirlo. Estuvo lindo, hubo gente, nos divertimos ahí un rato con la gente en el Parque Centenario. Había casualmente un festival de CTA, donde también había bandas de música. Que está, sonaba con gran potencia, la verdad. Si algún día nos están escuchando y nos quieren prestar el equipamiento con el que salían ahí, tenían el escenario, unos parlantes que eran más altos que la uruguaya. Era una cosa increíble. Y lo que sonaba... No, no es muy difícil igual. Ah, no, estaban bien equipados. ¿Por qué me ponés parámetro a mí, chicos? Bueno, porque después había muchos niños. Muchos. Uno en particular que se metió a transmitir con nosotros. Sí, estuvo el primer día. No sé si fue el mismo porque no estaba, pero también se dio eso. Hubo, una constante. Hubo gente invitada. Estuvo la doctora Gemma Chaleco. ¿En serio? Amiga, ajá, también. Ah, me dijo que estuvo repartiendo volantes. Sí. De la colectiva. Se recopó. Sí, se copó la doctora. También hubo un amigo borracho ahí que estuvo sentado mirándonos. Diciendo que era el día de San José de Flores. Exacto. Bien. Muchas cosas. Y hubo bastante gente, ¿eh? Muy lindo, que se repita entonces. Bien. A ver cuando volvemos a tener una experiencia así. Sí, sí, la verdad. Además me quedé porque estuvo buenísima la radio abierta encerrada, pero. Sí, es verdad. Ahora quiero hacer radio afuera. Ya lo viste, vinimos sí. Acá. Nos deben la radio abierta, ¿eh? Sépanlo. Nos deben. Anotanos. Nos deben. Escúchame, vamos a escuchar un poco de punk ahora. Wow, punk uruguayo. Me gusta. Vamos a escuchar a Trotsky Vengarán. Buen nombre, ¿no? Bueno. La verdad es que a veces uno cuando busca bandas encuentra unos nombres bastante peculiares. Bueno, es una banda de rock o punk que se formó en el 1991. Ellos tienen mucha influencia de los Ramones, los Beastie Boys y bandas del 50 y del 60. Y bueno, vamos a escuchar ahora. El tema es, no es un simulacro. A darle entonces. Yeah. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Segundo bloque de Colgados del Aire, Colgados del Streaming, o como le quieran decir en este momento. Estamos escuchando de fondo una banda que hemos pasado bastante, Rondamón. No te doy otra nomás. Rondamón. El tema por ahí se los digo. No, tan distante, miren, se los digo. Me quedé sin deber nada. Tocan este sábado, fin de semana largo, 26 de marzo, en Santana Bar. Esto es Presidente Perón, 414 Ramos Mejía. Está bien, para que sepan que está por Ramos Mejía. El sábado tiene ganas de ir a ver a Rondamón en Santana Bar, Presidente Perón, 414, a las 22 horas. Te noto un poco intranquilo, Tincho, todavía. Estoy mal porque ya saben por qué estoy mal. Ya está, ya está. La mejor apertura de toda la historia que me va al aire. Y quedó sin registro. Eso te lo dice porque es mala, es víbora. Pero a esa no les. No, a mí lo que me importa es lo que digan ustedes dos. Que son los que más participan del programa. Hace frío. Hay 16 grados, dos décimas en la ciudad de Buenos Aires. Porque te tiro la fatality. Martín. Chicos. Ay, no es un aires de campo. Ah, la mierda. Ah, aire picadillo de en el. Sí, señores. Colgado del aire. Aires de campo. Esto fue furor. Esto fue furor en Chacabuco, Chascomús y Chivilcoy, todo con che. Sí, te iba a decir. ¿Sí? Escuchen. Che. La gente que pasó gran parte de su vida en el campo sabe de lo que estoy hablando. El aroma de los peditos de las vacas, ya que estoy monotemático. Estás escatológico. Hablamos del pedito de Tiger Woods, ahora hablamos del pedito de las vacas. Saben que es un aroma peculiar. Importante. Bueno, se le ocurrió a un empresario exitoso de la zona enlatar los peditos y venderlos. Ajá. ¿Y a quién se lo vendió? Mucha gente. Se vende como pan caliente a pesar de su alto costo por internet. Y no por Mercado Fibre. Pero que va a ser un chiste un amigo. ¡Abrite esta lata! ¡Oh! En lugar de salir el resorte, te saben. Es letal. Fuera de joda. Esta idea la tomaron acá en Buenos Aires de Alemania, de una empresa alemana que puso a la venta unas latitas que contienen el olor a pedito de vaca. Y bueno, tiene como unas instrucciones que las voy a leer, textual. Simplemente coloque su nariz en la lata, retire el adhesivo y sienta el auténtico aroma del campo. Eso es lo que dice el paquete. La que inventó esto de acá en Chivilcoy se llama Daniela Dorrer, que es una diseñadora y empleada de esa empresa que comercializa las latitas. Bien, Daniela. Sí. Y dice que esa lata, la función que tiene sobre todo es de ser exportada, para que la gente que está lejos de su casa en el campo se sienta como en el hogar. Como en casa. Imagínate, sí. Monoambiente en Capital Federal. ¿Le extrañas mucho tu casa? Sí. ¿Abrí la latita? Extraño la casa de los viejos en Capilla del Monte. Oh. Claro. ¿Puedo hacer un paréntesis? Digamos sí. Que sí. Los pedos de vaca alargan metano. Que, muy que bien. Que el efecto invernadero. Contribuye al calentamiento global. Pero eso yo, como que era un saber común. Pero una amiga veterinaria me dijo que no son los pedos, que en realidad son los eructos. No sé. Bueno, ella, yo le creí porque ella, viste. Bueno, necesitamos un veterineando para la próxima. Ahí está. Y que bueno, nos le voy confirmen. A pedir a ella que vive en Córdoba, que le mando un gran saludo, que nos escucha, ¿eh? Así que, Luisina. Saludos, entonces, Luisina. Para ella. Y que nos saque esta así duda. Que todo es culpa de las vacas. Sí. Hay que matar a todas las vacas. Echándole la culpa a GAFA, a Whirlpool, a todas las empresas. Hay que matar a todas las vacas y hacer el asado más grande, pero más grande del mundo, ¿entendés? No, pará. ¿Esto no se hizo hace poco? Hay que batir el récord de nuevo. Eso se hizo hace poco, me parece. ¿Y quién lo ganó? No importa quién lo ganó. Estamos en el picadillo y esa noticia no era para. Lo que podemos añadir es que el asado más grande del mundo se hizo justamente el Día Internacional sin Carne. Eso es muy bueno. Una paradoja. Irónicamente. Pero para, ¿sabían? ¿Fue de forro? No, para mí no sabían, pero bueno, igual. ¿Fue de forro? Es una paradoja del destino. Para cerrar esta noticia tan peculiar, como bautizó la uruguaya el aroma que sale del trasero de las vacas, la empresa alemana va a comercializar otros aromas de campo, como por ejemplo el olor a caballo, a cerdo y a bosta en general. El de gallina es complicado. Sí, ¿no? Oh. Pasá por un, ¿cómo se llaman los cosos estos? Caca de gallina. Un cascadero de gallina. No, donde están todas las gallinas. Que... gallinero. No, no. Donde están todas las gallinas poniendo huevo todo el tiempo. Tienen el un nombre. No importa. No, no sabría decirte. Para por favor. Que viene, ¿no? Sí, alguien que esté en el Facebook. Luisina también, que veterinaria, no puede decir cómo sí, se por llama. Favor. Quien esté interesado en experimentar la sensación por 5 libras, o sea, $8, puede pedir su latita con gases de vaca en www.staldaft.de. Staldaft.de. Mira qué loco. Bueno, chicos. Robo etiquetado. A ver. Como yo también estoy monotemático, le mando un fuerte abrazo a mi amigo Emiliano y a su novia Marina, su esposa Marina, que se casaron. Yo tengo también la historia de una boda, no una boda, una historia de unos comprometidos. Estaban Roberto Driscoll, lo que empecé a contar tipo chiste. Resulta que estaba Roberto Driscoll y Cristal, ¿no? Y su novia Cristal. Y ella venía presionándolo, decía, loco, nos tenemos que casar, nos tenemos que casar. Y él cayó con un anillo zarpado, muy buen anillo. Ella orgullosa, sí, acepto, como loca, lágrima, le conta a todas las amigas, bla, bla, bla. Se gastó el crédito del celular, todo. Lo publica en Facebook, una foto del anillo, ella claro. Posta el anillo como me dice, y dice, ay, qué bárbaro. La prima salta y dice, turra, ese anillo es el que me falta a mí. No. Ese anillo me lo afanaste. Dice, no, no puede ser, bla, bla, bla, no puede ser, no puede ser. Fue Mario. La cosa es que Robert le afanó el anillo a la cuñada, a la prima, perdón, de Cristal, y se lo regaló. Ay, entonces ocupado. Ahora están los dos detenidos. Un boludo el Robert, todo bien, la prima. El Robert podría haber ido a otro lugar a afanar. Ay. Está mal afanar, está mal Robert, pero bueno. ya que lo van a hacer. Que lo hagan en otro lado, no a la familia. Bueno, la cosa, familia no se la roba aparte, ojo. Lo mejor hablando de familia es la reacción de la madre que le tocan al nene. ¿Qué dijo la madre? Es culpa de esa chirusa que lo estaba presionando para que le compre un anillo sí, grande. Segura. Esa, que me lleva al nene y encima me pasa esto. Encima tiene un anillo. Así que bueno, ahora están ahora los dos detenidos con cargos de receptación de objetos robados. Hasta la policía intervino en una cosa familiar. Increíble. La tercera no es la vencida. Una chica de 26 años... quiso sacar el registro de conducir, que a muchas personas les cuesta un montón, y lo dio 90 veces. Wow. No lo podía. Veces. 90 veces. Hasta ¿no que. Se cansó? Bueno. Y no, se ve que no. Y la no sé cómo se dice. Nonagésima, ¿cómo se llama? Nonagésima vez lo probó, así que anda, es un pedir esa chica. Sí, parece que igualmente. No es la única persona que le cuesta tanto. Igual rompió el récord en Inglaterra, había otro chico que 39 veces lo había dado. Pero el campeón mundial de no sacar de conducir es un chico de Corea del Sur que la dio, ¿cuántas veces? 949 veces. No, mejor. Hasta que lo aprobó. Pero estuvo toda su vida practicando. Y sí, yo creo que ya se la dieron porque tenía 80 años el chico. Claro. Claro, se la dieron y a los dos meses ya tenía que entregar el carnet. Claro. Y todo. Pero es de que, vos la das, no sé cómo es acá, pero vos la das una vez, no la probás y te esperas 3 meses, ponele, para darla de vuelta. No puedes ir no al otro día. No, como que supone y tenés que ir a aprender durante 3 meses y después ir de vuelta. No, acá arreglás con un billete. Claro. Bueno. Acá vos no tenés que dar ninguna, no tenés que hacer ningún examen acá. ¿Qué examen? Bueno, claro. les digo, cada... Eso no iba. Cada examen cuesta 35 euros. Esta chica gastó 3.195 euros. Wow. ¿Un auto algo sale así eso? Como 15.000 pesos. Algo así como... Digamos, más de 15.000 porque está más de 5 pesos. Podía haberlo usado para... Redondeamos para abajo. Para contribuir a que no haya calentamiento global en vez de dar el examen. Por ahí 3.000 maneja euros. Un auto eléctrico. Tuvo que empeñar el... ¡Como yo! Así que bueno, chicos, perseveren y triunfarán. Bueno, chicos, yo les cuento la historia de algo que antes no pasaba. Porque esto antes no pasaba. A ver. Cuidado, estamos se en una robaron. Fecha, una fecha complicada. Se robaron. Se estaba dejando el sí, me perdón, bueno. Sí. Estuvo bien, ¿no? Sí, bien. Ya abajo, bancar un segundito y ya abajo. Estamos a 22 horas de la marcha oficial. Mirá qué casualidad esto. Se roban 30 mil dólares en monedas de una fuente de los deseos. Oh. Está bien. El botín acumulado durante los últimos 8 años pesaba 270 kilos. El gerente del parque donde ocurrió el hecho dijo: no tienen corazón. Cerca de 30 mil dólares en monedas fueron robados por unos ladrones de una fuente de los deseos ubicada en un parque de atracciones cerca de la ciudad australiana de Melbourne. El hecho ocurrió el domingo pasado y los delincuentes se llevaron el botín de 270 kilos en monedas que fueron acumuladas durante 8 años, según informó un diario australiano. Bueno, el señor este, el gerente del parque, dijo que los niños que iban al pozo para pedir un deseo van a estar muy desilusionados. Sí, claro. Pará. Hizo todo lo posible por taparlo, ¿eh? ¿Dónde estaban las monedas? ¿No adentro de la fuente? Sí. ¿Adentro de la fuente? Ahí claro. 270 kilos de monedas dentro de la fuente. Sí. Ahí lo llevaron con una grúa, una carreta. ¿Qué? No sé cómo hicieron, eso es lo más extraño. Y lo que pasa, viste, que la gente se fía mucho. La gente confía. La gente confía. Hay una película que trata de eso, una película muy mala, por lo cierto, que la cosa es que tira las monedas, alguien las agarra y como que le caga los deseos a los demás, no sé cómo es. Y el no sé cómo es real porque la vi en un avión sin auriculares, aburrido y tratando de entender qué pasaba todo. En ruso, ¿viste? Sin subtítulos. Subtítulos en ruso. La persona, yo veía las cosas que pasaban, así para mí era cine mudo, pero bueno, genial, no importa, estuvo bueno. Es como hacer tu propia aventura. Sí, obvio, bueno, de hecho, diálogos estaban buenísimos, pareció muy buen guión tenía muy esta película. Muy bueno, buen guión. Este fue el picadillo del día de la fecha. Qué y barro. Antes de pasar al segundo tema, que lo va a presentar el amigo Martín Franco. Ah, ¿yo? Bueno. Antes de pasar eso, les voy a dar el recomendado basolero. Opa. Así. ¿Por qué? ¿Por qué digo que les voy a pasar el recomendado basolero? Porque estuvo sonando hace un ratito mientras charlábamos. Es Suburban. Gran banda, sí, muy buena. La conocí hace poquito gracias a Colgados. La de los tres integrantes es la Suburban, ¿no? Exacto. La de la semana pasada. Memoria. Bueno, van a estar mañana, jueves 24 de marzo, Día de la Memoria. Van a estar en el anfiteatro Hugo del Carril. Paso la dirección y después les cuento la parte emotiva. Esto es Avenida Mitre al 5000 Avellaneda a las 17 horas gratis. La parte emotiva es que no es Avellaneda, es dentro del partido de Avellaneda, pero es en el Parque Domínico. Es el anfiteatro del Parque Domínico al cual yo iba cuando me rateaba del colegio. Oh, también está para ratearse, ¿eh? Voy a llorar. Todo, ¿viste? Voy a llorar. Bueno, es el anfiteatro donde yo fui a ver cierto programa que estaba en Telefe, el canal pelotudo, el señor Nicolás Repeto. Tenía unos tiernos 13 años y estaba el famoso Decime cuál es tu nombre. Ay, no, me quiero morir, fuiste a ese lugar. Sí, fui a ese lugar. Ay. Sí. Porque todos tenemos un pasado oscuro. Todos tenemos un pasado oscuro. The Dark Side of Mariano. Esa cosa de manada de vamos todos al programa. Salí del colegio a las 12 y media del mediodía, 1 de la tarde. Bueno, vamos. Y yo qué sé. La verdad no la pasé bien. Pero bueno, así que nuestro recomendado basolero entonces es Suburban mañana en el anfiteatro Hugo del Carril del Parque Domínico. Y ya que estamos, les paso otra fecha para mañana de Zona Ganja. Otra buena banda. Rara banda. Que tiene entre el reggae y el hip hop de ratos. Sí, muy raro. Bueno, ellos van a estar en Petecos, esto es en Lomas, y no va a ser a la tarde, va a ser a la noche, a partir de las 8. Lomas de Zamora, Mix y Garibaldi, Zona Ganja. Bien. Bueno, vamos nomás al próximo tema. Es de la Brizuela Méndez. ¿Le suena la Brizuela Méndez? Es un actor. Dice, ¿es un jugador? Homenaje al querido Guillermo Brizuela Méndez, primer locutor de la televisión argentina, multifacético artista y ser humano querido por todo el ambiente artístico. Mirá así vos. Dicen ellos en su página, los muchachos de Brizuela Méndez. Entonces la banda Brizuela Méndez nos está enseñando la historia de un gran locutor de televisión argentina. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, esta banda nace en el 2000. Sacaron un primer trabajo que era Todos los Frascos. Ya en el 2009 sacaron su segundo. Y es raro porque mezclan merengue, rock, reggae, samba, hip hop. Igual vieron que, me estoy dando cuenta, tenemos cierta tendencia a elegir bandas que mezclan muchos ritmos nosotros, ¿no? Es como que nos gustan. Y lo bueno de esta banda, no es lo bueno, pero tiene participación de mucha gente que está en otros proyectos. Por ejemplo, el disco este del 2009 está producido por Lucas Villafañe. ¿De dónde es Lucas Villafañe? ¿De dónde? De Caramelo Santo. Ah. Y bueno, mucha gente hay de Caramelo Santo, Jambú, Quinta Tribu, Fantasía Cromática, Abelay y la Inundación. Varias personas que se juntan de distintas bandas, distintos proyectos y participan y hacen esto que es la Brizuela Méndez. Así que escuchemos nomás justamente el tema La Brizuela. Podemos encontrarle una vuelta más a todo. todo. La esperanza tiene muchas caras y tú eres una de esperanza y arranca. Todos buscamos algo que nos salve ahora, pero el éxito parece que jamás se asoma. Es mentira que los sueños son al pedo, puede ser el comienzo de un nuevo reto. Trampas, hay gente que piensa mientras nosotros dormimos y no es paranoia, es una vieja historia, pero el antídoto es nuestra alegría. Si fuera tan malo lo que queremos, hay seguro que nos lo regalaría, pero vale mucho nuestro sentimiento y cada risa nuestra para dentro es un lamento. Moviendo, suela. Te preguntas cada mañana pa' qué seguir en este mundo de codicia. Te preguntas cada mañana, ¿será verdad una vida de penas? Te preguntas cada mañana por tu pasado. ¿Será que el mundo es culpable? Te preguntas, ¿eres feliz con lo que tocó? Todos los sábados de marzo llevamos la radio al parque a partir de las 15 horas. No todo es Clarino 678, sin intención de comunicar, sino de imponer consigna. La colectiva es ese lugar donde se expresan otras voces, otras miradas, con la intención de comunicarnos, donde también tu voz tiene lugar. Participá, toma aire. Subite a la colectiva. Che, vengan al parque. Sí, a las 15. ¿Desde las 15? Desde las 15. ¿Toda la tarde? Hasta las 19. Porque voy a creer el amor. Times y diretes de la Argentina. Reportajes. Otra forma de hacer periodismo. Periodismo. Periodismo de interpretación. Gente que vive acá y que sufre acá. Eso es la desventura del hombre. La desventura del hombre. Todos los sábados a las 16 por la colectiva en el 102.5 FM. Escúchanos todos los sábados. Escucha un sábado desventurado. A 35 años del golpe, con impunidad y represión, no hay derechos humanos. En Buenos Aires, Julio López, Mariano Ferreira, Bernardo Salgueiro, Rosmarí Churapuña, Emilio Canavari Álvarez. En Rosario, Silvia Supo. En Bariloche, Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas. En Formosa, Roberto López, Mario López, castigo a todos los responsables políticos y materiales. 24 de marzo, 14:30 horas. Marchamos desde Congreso a Plaza de Mayo. Basta impunidad, basta impunidad y represión. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Convoca Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Continuamos con Colgados del Aire 2040 en la República Argentina. Gracias a Cecilia por haberme cedido la palabra y darme el honor de dar arranque a este bloque. Pero de nada, Nicolás, me encanta, un placer para mí y para todos los colgados. Suena En el Nombre del Funk, de Los Sucesores de la Bestia, una banda que va a estar tocando este viernes, o sea, pasado mañana. Qué raro, no sé, no me acostumbra que mañana no trabajábamos, pasado claro, tampoco. Claro, es como que ya hoy es viernes. Sí, es muy raro. Entonces, este viernes Los Sucesores de la Bestia en Mano a Mano Artes, Avenida Ovidio Lagos, 790 en Rosario, a las 22:30. Los Sucesores de la Bestia con su Nombre del Funk. Recomiendo esta banda, este tema está muy bueno. Si pueden comprarlo o descargarlo, háganlo. Bueno, a tener en cuenta entonces. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos, Martín? ¡Eso! Faltaba eso. Sí, pasamos gusta, la pelota. ¡Caramba! Dale, me hago cargo. Che, hablábamos antes de guarda con lo que decía Nico. Mañana, 24 de marzo, más allá del cumpleaños de nuestro querido compañero, camarada, dirían los muchachos de colegiados, que hoy no los vamos a tener porque estuvieron ayer, cambiaron de horario, Arata. Presente. todo en la introducción, Arata. Bueno, son... Nací en el Día de la Bestia, sí. Naciste en el Día de la Bestia. Eso, bueno, no hay mucho... No puedo decirlo, lo que dijo Charlie. ¿Qué creo dijo? Que nací con Videla. Ah, ¿es verdad? Nací uno de los últimos días de Videla, nací. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Naciste sin poder? Nací el 24 de marzo y los últimos días de Videla. Qué triste. Me voy a tirar por la ventana, ahora vengo. Chao, Mariana. Bueno, mañana va a haber dos marchas por... O sea, la convocadas memoria. Por distintas personas. No sé... La verdad, ayer estaba reunido en asamblea de la facultad, del profesorado, y como que estaba la discusión de a cuál se iba. Estaban viendo entre los dos grupos grandes. ¿En representación de la facultad? Sí. Claro, o sea, se juntaron ahí dos listas en la facultad. Lo pongo a modo anecdótico, okay. Lo comento para decir cómo se juntaban las dos ideas antagónicas, digamos, de cuál ibas, a las 14:30 o a las 17:30. Las 17:30 convocada por las madres, abuelas, hijos. Y por una cuestión del momento en el que estamos también vinculados con el oficialismo, o sea, con el gobierno, porque más de una vez han manifestado su apoyo a este gobierno, que también en cierta forma, bueno, ya es otra discusión, pero el gobierno fue el primero que más o menos le dio le abrió las puertas. Después está también de las 14:30, que busca ser independiente. Hay varios organismos, varios partidos, varias ideas. ONGs. Tal cual, que se juntan y la hacen distinta. 14:30 no quieren pertenecer. Allá está la gran discusión, a cuál iban, a cuál llevaban bandera, todo. Me parece que es un día en el cual está bien, estamos en un año electoral y todo eso. Me parece que es un día que va más allá de a qué marcha... Pasa como por un costado de la claro. Discusión del oficialismo. Y... Porque ayer empezaban a decir, y si yo voy a las de las 5:30, el oficialismo me usa como que fui a la de ellos. Si voy a la de las 14:30... me abusa Clarín porque no fui a la otra y mirá cuánta gente había a las 14:30. Vayan a las 12. Hay que ir a las 2. Hay que ir, o sea, eso es lo que yo dije. Participa a tu manera. Esa es la cosa. Habría que hacer una gran marcha jamás. Bueno, es una boludez. El momento que se dividió es una boludez. Sí, o sea, es un día que tienen que recordar todos los argentinos y el mundo lo tiene. O sea, y más allá de lo de acuerdo o no de acuerdo estés con el gobierno, si le dio un lugar a esto también, o sea, obvio. Está bien. Igual por eso, ya. Después, más allá de además ideas y todo de cada uno pueda llegar a tener y demás, esto es mío nada más. O sea, esta marcha se hace 35 años, o sea, y la convocan las mismas personas. Está bien, justo en este año que digan yo apoyo al gobierno que está de turno, es como que también es fuerte y se puede usar. Y vamos a hacer, si vamos a eso, obviamente vamos a ser usados de esa manera, pero. Yo creo que lo excede, o sea, yo... Pero si hablamos de ser usados en las 35 marchas anteriores, seguramente fuimos utilizados. Es que por eso, y para mí lo importante es ir allá y estar presentes, o no ir y estar presentes de alguna manera. Y que no se pierda el objetivo de por qué están ahí. O claro. Sea, más allá de por quién están o por qué están. O sea, el verdadero motivo por qué están ahí es pasa muy lejos de todo este daño electoral. Y sobre todo que no se arme ningún bardo, como estamos acostumbrados. Claro. Con los señores de la policía, por ejemplo. Sí. O con señores de algunas agrupaciones que se meten a hacer lío. Sí, y bueno, lo que pasa es que la gente de la policía también a su manera recuerda esa época. Claro. Claro. Ese es el toque que faltaba. Ese es el toque que faltaba. Ah, va a haber gente de la colectiva en la marcha. No sé, la verdad no sé en cuál de las dos, pero va a haber gente de la colectiva. Ay, mira, nos va a contar Graciela. En este momento vamos a tener la primicia. Va a haber una transmisión desde las 14:30 a las 19 horas, donde va a haber móviles en la plaza, pero también va a haber una transmisión desde el CPR, del Centro de Producciones Radiofónicas. Y va a ser retransmitido también acá en la colectiva todo el tiempo, como en otras radios. Pero es, digamos, es todo el tiempo, desde las 14:30 a las 19 horas. Y a partir de eso la transmisión la toma Córdoba. Está muy bueno. ¿Ves? Por eso yo voté ayer en las asambleas. Obviamente perdí. Ganó 10 a 9 el ir a las 5. Las 9 era el de la 2. Y estaba la tercera opción, que obviamente perdimos con 6. Pero no importa. Más allá de todo eso y tratando de alejarnos un poco, pero no había que dejar de nombrarlo, va a cantar Plácido a las 20 horas. O sea, tenemos toda esta, sí. todo este quilombo. Plácido Domingo en el Obelisco a las 20, en el medio de las marchas, las transmisiones, los medios de comunicación, y otra la puja. Policía. Otra puja con el gobierno también, porque hubo lío y con Macri. Y bueno, Mauri, claro. O sea, Mauri dijo... ¿Cómo me están reclamando los del Colón algo que les corresponde? Loco, recapaciten, es Plácido Domingo. ¿Cómo se van a hacer escuchar en este momento donde la gente se puede enterar que ustedes tienen un problema? Además, ¿día de la qué? Dijo Mauricio. No entiendo. Y se puso a cantar en inglés. No me acuerdo. Uy. Digo, bueno, el muchacho decidió, porque hoy llovía, decidió pasar para mañana. Pero afectó, Mauricio. Bueno, ¿no es que esa persona que se lo afeitó y no le ves el bigote igual? Sí. ¿No se lo ves cuando no ves la cara? Tiene se el lo bigote ves. Puesto. Sí. Es, increíble. Gorra, es increíble. Sácate la gorra, Macri. Bueno, si no llueve va a estar plácido. Mañana, ¿no? A mí me gustaría que no esté. O sea, me gustaría mucho que no esté. Te escapás de la marcha y te vas a ver a Plácido Domingo. No sé, es muy raro, muy bizarro. Yo sé que hay gente que se lo va a perder. Pero no pago. Claro. No sé si... Claro. La verdad me gustaría, yo sé que hay mucha gente que lo quiere ver, disfrutarlo, pero me gustaría que no esté, nada más que para que se escuche. Que el viernes, qué feriado el viernes. Claro, pero para que se escuchen de una vez por todos estos muchachos, porque al final encima, viste, siempre la culpa la tiene el que reclama lo propio, o sea, lo que le corresponde. Entonces, estaría bueno que lo joda un poquito a Mauri por esta decisión que tomó. Un poco de ruido. Claro, un poquito nomás. Bueno, y lo importante sobre todo es el respeto a la gente que se fue en ese momento cruel, ¿no? Sí. Bueno, a propósito del tema, rapidito voy a cerrar con eso. Mañana, también 24, se estrena una película que se llama El Abismo Todavía Estamos, que trata obviamente sobre este tema de la dictadura. Es una película de un director argentino que se llama Iotich, de apellido. Tiene un gran elenco, Alejandro Fiore, hasta la hija del Diego está, hasta la hija Maradona. Ah, gran elenco. Gran elenco. Está Juan Palomino. Qué espanto. Bueno, pero más que nada la idea nació de este señor que se llama Iotich, que recibió el aval de la guionista, que es Aida Bornik, una señora conocida. Consiguió que Víctor Heredia ponga la música de la película. Y a grandes rasgos trata sobre una pareja que fue secuestrada al inicio de la dictadura. Estuvo secuestrada hasta el 78. Ella dio a luz y murió, y él fue liberado y decidió buscar a su hijo. Algo así en la película. Años más tarde. Así que es recomendable para este momento, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos a otro tema. Vamos a otro tema, vamos a cortar directamente. ¿Y por qué no vamos directamente a la perla de mamá? ¿Les parece? Vamos. Gracias por estar de acuerdo. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Nueva Perla de Mamá. ¡Ay, qué nervios! Gracias a todo el mundo. La piel de gallina tengo. Ah, no, está abierta la ventana. Gracias a todos los colgados por dejarme una vez más hacer una perla. Me encanta hacer las perlas de mamá. Hoy vamos a hablar también. Hoy voy a hablar de Hellsongs. Hellsongs es una banda sueca que se dedica a hacer covers de bandas pesadas, metaleras, destructivas, diabólicas, satánicas, guturales y todos esos, Dios, ¿cuántos? Esos adjetivos asquerosos, negras, oscuras. Y lo bueno es que lo dijo en castellano y no en inglés. Claro. Bueno, Hell Songs, canciones del infierno, ¿no? Canciones demoníacas o algo por el estilo. Tienen la particularidad estos muchachos suecos de que hacen esos temas asquerosos, diabólicos y todo lo que dije, pero en una versión así como muy... ABBA. Sí, ABBA, mirandesco, suave, pop, lindas, ojo, pero amaneradas, podemos decirle de alguna manera también. Pero, no, pero bien, pop para lindo. Chicas. Pop lindo, para chicas, pues además si te gusta el tema original, vas a ver que este tema tiene un plus, no es solamente un cover hecho pop, es como que tiene algo más. Lo que vamos a escuchar hoy entonces es Symphony of Destruction, el primer sencillo del álbum Countdown to Extinction de Megadeth. Así que vamos a escuchar What an English. Symphony of Destruction en versión Hellsongs. Take a mortal man and you put him in control. Watch him become a god. Watch people censor roll. You take a mortal man, you put him in control. Oh, watch him become a god. Watch people censor roll. Último bloque, y bueno, si sí, hoy no me quejo, yo qué sé, hoy le tocó quejarse a ustedes. Mientras les comento que estamos escuchando Escabaru de fondo, banda que con laburo el otro día nos quedamos, epa. Linda banda, les cuento que va a tocar mañana también, van a tocar con Sarcasmo. Escuchen los nombres de estas bandas: Sarcasmo, Fármacos, opa. Puede ser peor, Brazo Ortopédico, ese es el mejor, Orgullosos Perdedores, Orgullosos Perdedores, está bueno. Los Perdedores, que es otra banda, y Locura Contra Todo. Todas bien. Estas bandas van a estar con Escabaru el día de mañana en CBGB. Lindo lugar para recitales, para tocar, para ver o para ir a tomar algo. Esto es en Mitre 1552, Capital Federal, a las 11 de la noche. Y paso sin escalas al recomendado pago del día de la fecha. Vamos. Que en unos ratitos, unos minutos, va a estar en nuestro Facebook. El sábado 26 de marzo también El Cuelgue, banda muy buena, El Cuelgue con K, adelante. Va a estar en Niceto, Niceto Vega 5510, 9 de la noche, 25 pesitos de entrada. Pero mirá qué bien. Eso bastante sea... gasolero igual, ¿eh? Bien. Bien. Bueno, hablando de gasolero, más que sea, y de recomendados. ¡Epa! Se vino el primer Festival Internacional de Cine Político acá en Argentina. La verdad, una movida que llama bastante la atención. Está apadrinado, por el afamado cineasta Leonardo Favio. Y bueno, la idea es que se van a pasar películas de Australia, Polonia, Palestina, Honduras, Paraguay, Chile, México, Brasil, Canadá, Guatemala, Venezuela, Bolivia, bueno, Perú, Argentina, absolutamente... Casi todos los países que tienen cine. Todos los países que tienen cine y que tuvieron alguna lucha. ¿Por qué esto? Porque bueno, se van a abordar grandes temas. Como bueno, la lucha de los países. ¿Qué o sea, país no tuvo una lucha? Sí, es. Sí. Sí, es mediante, no importa, no dije nada, olvídate. Pero bueno, países, la lucha de los países, bueno, desaparecidos, niños robados, el nazismo, la migración e inmigración, sus consecuencias, el neoliberalismo imperante, bueno, la lucha de los distintos pueblos. Y se van a abordar ahí en este festival. Recomendamos altamente ir, agradecemos a Bobby por la información. Esto es desde el 25 al 30 de marzo. Ya, este fin de semana. Del 25 al 30 de marzo en los cines Gumón y en el Centro Cultural de la Cooperación. Qué lindo. Eso es en la Avenida Corrientes. Ajá. Enfrente del Teatro San Martín. Exacto. Así que vamos. En Gumón, frente a la Plaza Congreso. Exacto. Igual. Vamos a publicarlo todo igual en Facebook y en la página en www.colgadosdelaire.com.ar. Que continúa en construcción. Sigue en construcción, pero bueno, pueden ir viendo cómo se construye. Sí. Y bueno. O sea, le están construyendo empleados públicos. Ladrillo a ladrillo. Qué bárbaro, ¿eh? Así, otra vez. Vos seguís. Está muy fácil. Ah, pará, vamos a hacer una cosa. Ah, no, dijeron ¿cómo? Algo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Porque el primer, vieron la primera parte que no se grabó, yo estaba un poco como distraído. Cuando no se grabó. Cuando no se grabó el programa. ¿Dijeron algo de lo que le pasó al muchacho hoy? De que no, le dieron no, una no buena importa, noticia? No digamos nada. Ahora digamos quiero saber, nada. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó, Nicolás? No, nada, se van a enterar la semana que viene. Ahí está, la semana que viene se van a enterar. Eso sí, queremos saber con Graciela qué te pasó. Escuchá Colgados del Aire el próximo miércoles de 20 a 21 por www.colectiva.com.ar. ¿Por qué te lo escuchaste? Seguimos con los chivos de gente que se nos acerca. Esa no fue la intención. Gente olorosa se nos acerca. Así soy yo. Seguimos con Ticho. Ah, yo pensé que era otra persona. Esa no fue la intención. Escrita por Joaquín Bonet y dirigida por Ezequiel Tronconi. Es una obra de teatro que está todos los sábados 23:30 en el Teatro del Abasto. Humahuaca 3549. Muy lindo lugar. No la fui a ver, pero tengo esta tarjetita en la mano porque me invitaron a ir a verla. Oh. Así que no creo que esté sábado, pero si está todos los sábados, seguramente el otro voy a estar ahí. ¿Quién te invitó? Podemos decir. Y les voy a contar. Personas de la sala de ensayo donde voy los domingos. ¿Eran personas? ¿Estamos seguros? No sé si eran reptilianos. Después te cuento. Porque los reptilianos están invadiendo la Tierra en silencio. Pero después te explico. Tengo una idea para una serie con eso. Bueno, todos los sábados a las 23:30 en el Teatro del Abasto. Es que ensayan en la misma sala de ensayo que yo, por eso. Bueno. Qué lindo. Después tenés que contarnos más sobre esos ensayos tuyos, ¿eh? Sí, pero en algún momento. Todavía no tenemos nombre, así que... Bueno, de acá estás viendo que hay nombres increíbles. Te vas a tener que esforzar muchísimo para superar el brazo ortopédico. Y orgullosos de los perdedores. Puedes cagar una banda, una que no sé qué... Pones el nombre y le decís primero acá. Ponele colgados del... La potencia. Colgados del waffle. Claro. Tincho, Mariano, Nico y yo. Se nos termina el programa, muchachos. Se nos termina. Ah. Se nos va. Bueno, está bien. Vamos con el dedicado. Vamos a un dedicado. ¿Para quién es hoy? Para nuestra doctora. Para nuestra doctora Gemma Chaleco. Vamos a escuchar Folky, una banda que ya hemos pasado por acá. Muchachos de Paternal. Les Mentets o Les Mentetes. Ella le dice Les Mentetes. Mira. Así que no sé, Les Mentets. Sí, banda de Paternal que canta en inglés y la verdad es que nos gusta bastante. Sí. Ah, a mí me gustó, hablo por mí. Sí, está buena la banda. Bueno, llegamos a un consenso, nos gusta. Sí, sí. Qué bueno, entonces estamos contentos. Vamos directamente entonces a escuchar Folky y bueno, que tengan una buena semana, un buen fin de semana largo. Ojalá. Mañana a recordar todos, ¿eh? Mañana a recordar y a recordar el cumpleaños de Mariano que hay que regalarle cosas y llamarlo y todo eso. Sí. Hasta bueno, el miércoles. Nos vemos aquí en la radio el miércoles. Bueno, sigan colgados. Buena semana. world today, it's like living in a coffee cup. You start living knowing that everything has an end, but suddenly you realize this life is like a piece of crap, and you should have begun to do the things that you like. You should kiss your parents for the last time. You should kiss your fellas for the last time. You don't know, but the trees have told me there's a big rock coming to destroy our society. That having there would be no medications, no more cell phones, would be war like it should have been. Oh, we got no chance to, oh, we got no chance to realize this. Oh, we have no conscience, oh, where was our conscience when we needed it? Warning, like the signs on the roads when you're driving, yeah, it's true. The trees have told me there's a big rock coming to destroy our society. That happened, there will be no cigarettes, no more gas bills, would be war like it should have. Thank you. tanto.